En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, la radio líder del deporte, esto es Radio Marca Elche. Buenas tardes. Saludos también a todos los telespectadores de Teleelche que nos sintonizáis en la TDT. Y a todos aquellos que estáis en cualquier parte del mundo siguiendo nuestra señal a través de la radio, de la tele, de la web, de la app, del YouTube, desde cualquier dispositivo, para hacerte llegar toda la información en torno al deporte y al Elche Club de Fútbol, que esta tarde tiene partidazo. Elche y Racing de Santander obligados a ganar. Con los resultados que se han producido en esta jornada intersemanal, el Racing de Santander ya no es líder y el Elche ya no está en playoff. Así que si quieren volver a tener esa posición dominante, esa posición de privilegio, tienen que ganar. Al Elche solo le vale ganar para volver a ser quinto. Mientras que al Racing de Santander solo le vale ganar para volver a ser líder. De momento hay nuevo líder, el Almería, que tras su contundente victoria ayer por 1-4 en el estadio del Racing de Ferrol, con otro hat-trick, en este caso de Luis Suárez, demuestra que es un auténtico transatlántico que va como un avión y que tiene al pichichi. Partidazo el que vamos a vivir en directo esta tarde desde las 6:30 en nuestra cabina de retransmisión, allí en el Estadio Martínez Valero, y también con todo el equipazo de Marcador aquí en los estudios centrales. Podrás escuchar el partido en directo a través de Radio Marca Elche, Teleelche Televisión y Es Radio. El técnico del Elche, Eder Sarabia, hablaba en rueda de prensa sobre los dos equipos y sobre el estado de ánimo, las dinámicas de los dos equipos. La del Elche es una dinámica positiva. Lleva los últimos 5 partidos con 2 victorias y 3 empates, mientras que el Racing de Santander lleva 3 derrotas consecutivas. Sarabia, ¿eso contará en la balanza? Lo he dicho antes, no es casualidad que un equipo fuera de casa saque esos números tan, tan extraordinarios, ¿no? Entonces significa que hace muy bien las cosas, significa que tiene, como decía antes, diferentes versiones, que tiene muchos recursos, que si no juega uno juega otro, que todos hablamos de... Se habla mucho de Arana, pero está Carri, que lo conozco perfectamente y que también está en buen momento, y en otras posiciones del campo lo mismo, ¿no? El otro día sorprendió un poco con algunos cambios en la línea defensiva, pero es que son jugadores también de mucho nivel y que rinden mucho. Entonces sí que es verdad que ahora pues eso son pequeños detalles de un equipo que esté un poquito más seguro y que lo pueda confirmar pues desde el inicio con ciertas acciones de acierto y de comprometer al rival, y otro que está un poco más inseguro, pero que ya sabemos que en el fútbol tocas la primera pelota, la das bien y ya te vienes arriba y ya te abstraes de todo lo demás y puedes sacar tu mejor versión, ¿no? Entonces, desde luego que analizamos al rival, pero sobre todo lo principal somos nosotros y como decía antes, pues todo eso que estamos transmitiendo, que estamos sintiendo, ayer hablábamos de ciertas cosas ahí va, pues este año está pasando esto, está, bueno, pues es la energía que empuja a que las cosas pasen, ¿no? Entonces tenemos que seguir alimentando eso. Y bueno, mañana es otro paso más, en otro paso de los muy importantes y de los muy bonitos para seguir siendo mejores. Pues el partido no es mañana, es hoy. Esta es la rueda de prensa de ayer. Ojo que el Elche ahora mismo está a 7 puntos de ascenso directo, precisamente del Racing de Santander, que es segundo. Pero si el conjunto ilicitano gana, no solo se volvería a meter quinto en playoff, sino que recortaría a 4 la distancia con el ascenso directo, que recordemos sería con el Racing, y de momento, en caso de ganar, le tendría el Golaveras ganado. Para José Alberto, técnico del Racing de Santander, también es un partido precioso, un partido para ellos también importante, tras 3 derrotas consecutivas frente a un Elche que conoce bien. Es un gran equipo que tiene una idea de juego muy clara, muy definida ya desde la temporada pasada, y este año pues Eder le ha dado continuidad a esa idea, se ha sumado bien a los jugadores que siguen, y creo que han hecho incorporaciones de mucha calidad, y es un equipo que en casa se está mostrando además muy dominador, con muy buenos resultados, lo que tiene jugadores también de muy alto nivel, jugadores que a mí me encantan personalmente, y va a ser un partido muy difícil como lo son todos. Además, el Martínez Valero es uno de los campos con mayores dimensiones de lo que es el fútbol profesional. Eso quiere decir que vamos a tener que estar pues muy juntitos para poder para que ellos tengan menos espacio, y también a la vez nosotros también vamos a tener posibilidades de jugar con espacios, ¿no? Y bueno, lo más importante es que estemos, ya digo, que estemos bien, que recuperemos nuestro mejor nivel, que las cabezas estén frescas, que estén fluidas, que seamos nosotros y que tengamos capacidad de responder a lo que el partido también vaya demandando en ciertos momentos, ¿no? Tenemos que tener capacidad de sufrimiento, tenemos que tener templanza para saber soportar los malos momentos que el equipo pueda tener y aprovechar los buenos, que es lo que nos está faltando ahora un poquito. Palabras de José Alberto, que se ha enfrentado ya como entrenador varias veces al Elche, pero sobre todo no se le olvidará nunca aquel playoff de ascenso a Segunda División A, donde el gran Nino les ajustició tanto en la ida como sobre todo en la vuelta. Técnico del Elche, Sarabia, es el único lesionado, porque a la plantilla la tiene por primera vez a toda su disposición. Enseguida recordamos los resultados que se han producido hasta el momento, y hablaremos también de que Elche se va a convertir en la sede de la selección española de rugby femenina para preparar el camino al Mundial de Inglaterra. Lo haremos con el concejal de deportes en la recta final del programa, José Antonio Román, y también con Miguel Ángel Martín, director general y CEO de la Federación Española de Rugby. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, el rastro. Vuelven los Skoda Days del 9 al 21 de diciembre. Las últimas ofertas del año. Irresistibles. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, carillas estéticas y mucho más. Doctora Paola Zas. Estamos en calle Maestro Albéniz, número 6, Elche. Teléfono 966-17-1290. Clínica Paola Zas. Somos dentistas. Somos profesionales. Rosa, ¿te apuntas a probar el mejor arroz de Santa Pola? Para eso siempre estoy dispuesta. ¿Dónde? En Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, con unas vistas maravillosas al puerto marítimo. Ya verás cómo está el pescado recién traído de la lonja. ¿Y qué hacemos todavía aquí? Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. Todos los días Sweet Day Coffee and Drink. Tus desayunos, almuerzos, copas en Sweet Day Coffee and Drink. Y los fines de semana... Sweet Nights, el mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Day y Sweet Nights, en el centro de Elche, calle Pere Ibarra 10, Plaza Merced. Bienvenidos a Juguetos, un espacio para vivir la magia de jugar. Nadie sabe más de juguetes. Desde juguetes clásicos a tecnológicos, pasando por integradores o educativos. Estas navidades juega a... ¡Me lo pido! Visítanos en Juguetos Altavix Elche, Elda, Petrer, Novelda y Monóvar. Juguetos, la magia de estar juntos. Cerramientos Abatibles, tu cerramiento de terraza a medida con la empresa líder del sector de comercialización nacional e internacional. Pérgolas bioclimáticas, cortinas de cristal, techos fijos y retráctiles, protección solar. Orgullosos patrocinadores del Elche Club de Fútbol, consigue tu presupuesto sin compromiso en menos de 48 horas en el 965 118 345 o en cerramientosabatibles.com y obtén un 10% de descuento en tu pérgola bioclimática y cortinas de cristal. La revolución está en tus manos con Wallscar Multimarca. Unidades de vehículo nuevo con entrega inmediata del impresionante Lincoln Co. 01. El híbrido enchufable de moda con 261 caballos de potencia. Aprovecha el plan Moves. Llévatelo desde solo 31.990 euros sin necesidad de entregar tu vehículo. O descubre nuestras opciones de multiopción con cuotas accesibles. Y si buscas algo diferente, también tenemos unidades con kilómetros desde solo 24.900 euros. Visítanos en wallscar.es o en nuestras sedes de Alicante y Elche. Wallscar Multimarca, de Grupo Paredes Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Aquí continuamos en este jueves 19 de diciembre. No es un jueves más para la afición del Elche Club de Fútbol, que hoy tiene la última cita de 2024 en el Templo Franjiverde, en el Estadio Martínez Valero, y ni más ni menos que contra el exlíder, porque el Racing de Santander ya no se va a presentar esta tarde como líder. Esa condición la tiene ahora el Almería, que anoche ganó en Ferrol por 1-4 y está imparable. Pero es cierto que el Racing, si gana, volverá a ser el líder. Partido bonito, precioso, de urgencias también, porque el Racing quiere recuperar el liderato, pero es que el Elche quiere volver a meterse en playoff y para ello también tiene que ganar. Ahora mismo el nuevo líder es el Almería con 38, segundo Racing 37, tercero Mirandés abriendo playoff 35, cuarto Oviedo 35, sexto Granada 32, perdón, quinto Granada 32, sexto Levante 31. Todos estos han jugado ya, menos el Racing de Santander, y al Levante le queda un partido menos, que jugará ya en Tenerife en enero. Bueno, pues el Elche ahora mismo es séptimo con 30-1 del Levante. Si empata, empataría el Levante y por diferencia de goles se colocaría sexto y podría ser sexto, pero es que el Huesca solo tiene un punto menos que el Elche y el Castellón también. Si alguno de ellos ganase, al Elche no le valdría el empate para continuar esta noche en playoff. Por tanto, lo que le asegura el playoff es ganar. Se colocaría con 33 si vence al Racing, se colocaría quinto por delante del Granada. Bueno, pues, y por abajo, bueno, pues recordemos, bueno, vamos a recordar los resultados de ayer. Málaga 3, Eldense 0, el Eldense cada vez más hundido en la parte roja. Mirandés 1, Sporting 1, ese es un buen resultado porque son dos rivales directos. Y el Racing 1, Almería 4, recordamos los del martes. Zaragoza 2, Oviedo 3, Córdoba 2, Eibar 1, Granada 4, Cartagena 1 y Albacete 0, Levante 0. Hoy los cuatro partidos que faltan, a las 7 Elche Racing de Santander y Cádiz Burgos y a las 9 y cuarto Huesca Tenerife y Deportivo Castellón. Recordemos que el Castellón será el próximo rival del Elche el domingo a las 4 y cuarto allí en Castalia, último partido del año y de la primera vuelta. Hoy el Elche echa el telón de 2024 ante su afición en el Estadio Martínez Valero y esperemos que sea con una victoria. El técnico del Elche cuenta con toda la plantilla. El 11 titular podría ser este, formado por Dituro. Yo creo que va a volver al 4-4-2 con Affengruber, Pedro Vigas como centrales, lateral izquierdo Salinas, lateral derecho Álvaro Núñez, centro del campo Febas, y veremos si mantiene a Raúl Guti, que en los últimos partidos ha bajado el nivel y ahí podría darle, pues veremos si entrada, tendría varias opciones, a, si quiere un hombre de músculo, a Gerard acompañando a Febas o a Cris Salvador, si quiere un hombre más creativo, a Rodri Mendoza o a Nico Castro. Y vamos a ver qué es lo que decide el técnico. Febas es fijo. Y luego en las bandas, Yago de Santiago por la izquierda, por la derecha Josan, media punta para Nico Fernández y arriba el canario, el uruguayo Agustín Álvarez. También existe la opción de jugar con dos delanteros, con lo que metería a Sori o Mourad con Álvarez, que el otro día no fue titular en Elda, y ahí ya veremos cómo lo arregla en el centro del campo. La opción de jugar con tres centrales también la tiene. Mantener a Alex Martín, aunque tiene a Bambo Diaby, por ejemplo, pero con Affengruber y Pedro Vigas. Carriles, por la derecha Josan, por la izquierda Salinas, con Nico Fernández, que recordemos que sigue apercibido, y si viese una amarilla se perdería el partido en Castellón. Nico Fernández, Alex Febas, Álvarez, y en principio podría ser con un punta, o si prefiere Álvarez como referencia, podría introducir ahí otro hombre junto a Febas y Nico Fernández, que podría ser o Raúl Guti, o Rodri Mendoza, o Cris Salvador, o Gerard, o Nico Castro. Absolutamente fondo de armario, esa es la gran noticia. Primera jornada en la que el técnico del Elche tiene a toda la plantilla a su disposición. Un técnico que también tiene incluso a Elba Rasani, extremo, que bueno, pues en principio va a tener la oportunidad incluso de meter la cabeza esta tarde en la convocatoria. El partido a las 7, desde las 6 y media, te lo vamos a contar aquí en directo en Marcador, en Radio Marca Elche, en Teleelche Televisión y también en Es Radio. El otro día el técnico del Elche hablaba de que bueno, tuvo su equipo, denotó miedo a ganar, y se le preguntaba si esto fue simplemente porque lo vio frente al Eldense o es algo que suele suceder a veces. Sarabia. Es que yo también lo veo eso en otros equipos, ¿eh? Es un poco lo que te digo. Es cuando nos metemos, cuando estás abajo porque tienes que ganar para salir, cuando estás en media tabla porque quieres tirar para arriba y no que no te pillen los de abajo, y cuando estás arriba pues lo mismo, y al Racing pues igual también le está pasando esto, porque no es fácil mantener ese nivel de ganar, ¿no? Y en momentos determinados pues te entran dudas, y es humano y nos pasa a todos los equipos, que miramos mucho la clasificación y hacemos esas cuentas de si ahora gano me pongo tal, ahora que ha hecho este no sé qué, estoy no sé dónde, entonces tal. Cuanto menos miremos la clasificación y cuanto menos miremos las consecuencias, por ejemplo, de un error, y más nos centremos en lo que sabemos hacer, en lo que somos buenos, en lo que sabemos que durante todo un partido nos da mucho mejor resultado, y en lo que ya hemos sido capaces de hacer, como digo, en muchos partidos recientes, pues nos va a ir mejor. Pero eso es algo relacionado con la mente humana, que nos pasa a todos, y que creo que por suerte pues cada vez somos más fuertes en eso, ¿no? Entonces por eso esa convicción de que mañana va a ser un gran día, porque lo veo a los jugadores, les veo con esa chispa. Ayer, ya te digo, hicimos uno de los mejores entrenamientos del año, con más claridad, con más precisión, y eso es lo que me hace pues ser, si cabe, más optimista. Insisto, el partido no es mañana, es hoy. Esto lo hablaba ayer, lógicamente siempre en el día antes o dos días antes, que suelen ser las ruedas de prensa programadas por la Liga de Fútbol Profesional. Hablaba José Alberto, técnico del Racing de Santander. Normalmente, cuando los equipos se enfrentan al Racing, sobre todo cuando ganaba, todos se adaptaban un poco a ver cómo parar al Racing. Ahora se enfrentan dos grandes, dos estilos propios, independientes, digamos que osados. Y se le preguntaba a José Alberto si pensaba que el Elche iba a estar muy pendiente de cómo frenar al Racing y de adaptarse a su estilo. Bueno, veremos. Pensábamos o pensaba lo mismo del Granada, y el Granada hizo cosas muy diferentes a las que suele hacer para jugar contra nosotros. Entonces, bueno, creo que el Elche es un equipo reconocible hasta este momento. Veremos lo que plantea mañana, pero lo más importante es, como siempre os digo, lo que queremos hacer nosotros, y tenemos respuestas para dar soluciones a cualquier cosa que los rivales planteen, y lo que tenemos que hacer es tener esa autonomía, tener esa confianza, tener esa seguridad para poder hacer una u otra cosa en función de lo que el rival nos demande. Sí que es cierto que el Elche es un equipo que suele ser muy reconocible, que tiene la idea muy clara y que es difícil que la cambie, pero tenemos que estar abiertos a cualquier situación que se pueda dar dentro del partido para no equivocarnos, porque es cierto que al final, creo que en los últimos partidos estamos sobre todo tomando malas decisiones y decisiones precipitadas, y eso es lo que nos está alejando del resultado, ¿no? Aunque el juego a veces, creo que el juego del último partido pues fue un partido de ir madurándolo contra un rival muy difícil, un rival que tenía el partido pues muy claro lo que tenía que hacer, jugando y juntando muchos jugadores cerca de su área para transitar con Soco. Las palabras de José Alberto, que respeta al Elche, pero como dice Sarabia, cada uno quiere afrontar el partido desde su estilo. Y es que todos los equipos salen a ganar, eso lo tenemos claro, unos con más convicción que otros. Yo creo que todos los equipos en el planteamiento entiendo que vamos a ganar. En mi caso, 100%, y en mi caso, muy pocas veces, igual en el 80 y pico, digo, bueno, hoy no está nuestro mejor día, como podía ser, por ejemplo, el otro día en Elda, y bueno, pues un punto puede ser bueno para seguir alimentando un poco esa dinámica positiva, ¿no? Pero desde el principio somos un equipo que presiona arriba, que quiere atacar, que quiere tener el balón, que podemos estar más o menos acertados en ese planteamiento, que pueden estar más o menos acertados los futbolistas, pero creo que nuestra mentalidad es siempre de eso, de ir a dominar todos los partidos y de ir a ganarlos. Y efectivamente, es que el fútbol cada vez está más igualado y está... Mentalidad ganadora, eso con Sarabia lo tenemos claro desde el minuto uno, cuando su equipo marca no se meten atrás, siempre el objetivo es buscar el siguiente gol, y por eso llegan, bueno, pues victorias tan contundentes como frente al Oviedo. Para José Alberto, ¿cuáles son los detalles que no les están permitiendo ganar en las últimas semanas y que incluso les han relegado del liderato? Bueno, pues creo que estábamos jugando el partido que teníamos que jugar para ganarlo, y cuando estábamos cerca de ganarlo siempre aparecen cosas que nos privan de sumar los tres puntos, ¿no? Como fue el partido del Mirandés y como fue el partido de Huesca, ¿no? Entonces creo que tenemos que aprender de esos errores y que los rivales pues tengan que hacer más cosas para poder ganarnos, porque esta categoría, ya me lo habéis escuchado más veces, para mí es la categoría de los errores, en la que tú te aprovechas de cualquier error que pueda cometer el rival y los rivales aprovechan de los tuyos, y evidentemente ahora nos están penalizando mucho. Pues es así, es una categoría en la que el que comete menos errores normalmente es el que suma más puntos, porque normalmente lo de decir que el que más aciertos consigue, eso es más fácil en equipos de mucho talento, y sobre todo esos hay que ir buscarlos a primera división. Saludamos ya a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque es día de partido y nos vas a hablar un poquito de este Racing de Santander, que hace un mes parecía que estaba ya casi en primera división y ahora e incluso anoche perdió el liderato. Sí, un Racing de Santander en plena crisis de resultado. Muchas veces la vida es cuestión de perspectiva, Paco, y de cómo vean las cosas, porque probablemente todo Santander hubiera firmado a principios de temporada estar como está el equipo de José Alberto ahora mismo en la tabla, pero el colchón con el segundo se ha reducido de tal manera que el Racing empezará el partido en el Martínez Valero habiendo perdido el liderato tras la victoria ayer de la Unión Deportiva Almería en Ferrol. Los andaluces son primeros con un punto de ventaja sobre el Racing. El compañero del diario Marca, Pedro Fernández, publicaba esta semana un interesante artículo acerca de las causas que han llevado al desplome en el equipo verdiblanco. Son 4 jornadas sin ganar, 3 derrotas seguidas y 427 minutos sin marcar. Ojo a este dato, después de la jornada número 15, es decir, la última victoria del Racing, la diferencia sobre el Oviedo, que era el segundo, era de 10 puntos y de 11 puntos sobre el Sporting de Gijón, que era el tercero. Además, el Racing de Santander le sacaba 11 puntos a la Almería. Todo ese margen se ha esfumado en el último mes de competición. Para entender este bajón del Racing hay varias claves. Las señala el compañero en su artículo del diario Marca. Por un lado, la defensa adelantada del Racing sorprendió a sus rivales en los primeros partidos, pero ya le han leído la matrícula. Por otro lado, la falta de gol está siendo clave en los últimos partidos. La baja de Arana ha sido importante. Además, Andrés Martín e Íñigo Vicente no han conectado con el delantero canario en esos últimos encuentros. Destacar también que José Alberto había tenido un equipo base sin apenas realizar cambios, pero las bajas han llegado y el equipo se ha resentido. Aldasoro, Arana y Manu Hernando, entre lesiones y sanciones, han estado fuera de combate durante varios encuentros, por no hablar de la grave lesión del capitán Íñigo Sainz de Maza. Y por último, Paco, la trayectoria del Racing como visitante, lo decíamos el lunes, es espectacular. 7 victorias en sus primeros 7 desplazamientos, más un empate y una derrota, pero como local ya ha perdido muchos puntos, suma en el Sardinero 15 puntos, es el peor de los equipos de arriba de la clasificación, tras ceder ya 3 empates y 3 derrotas. En cuanto a la convocatoria cántabra, destacar que Aritz Aldasoro ha viajado, por lo que podrá participar tras superar una pequeña lesión sufrida en los Cármenes. Por lo demás, no se esperan grandes cambios en un Racing de Santander que podría partir de inicio con un 4-2-3-1, con Ezquieta en portería, línea de 4 en defensa, con Michelin, Manu Hernando, Castro y Saúl, doble pivote con Vencedor y Aldasoro, media punta para Andrés Martín, Íñigo Vicente y Pablo Rodríguez, y en punta de ataque Juan Carlos Arana. El partidazo Elche Racing de Santander bajará el telón en el Estadio Martínez Valero hasta el año que viene. Te lo contamos en directo en Marcador desde las 6:30 con la previa. No hay segundo. Ser segundo no es una opción si compites por ganar. No hay segundo. Si hay algo en juego, si quieres ser único. No hay segundo. Nuevo Cupra Terramar por 38.400 euros. También híbrido enchufable. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Te esperamos en Cupra Serrauto. En Elche y Torrevieja y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Si buscas el tardeo en Nochebuena, entre Varales, Taberna Cofrade. Nochevieja a la australiana con tardeo, entre Varales, Taberna Cofrade. Además, en Nochevieja estará abierto desde las 11:30 de la noche para que disfrutes de tus copas. Y a partir de la 1 de la madrugada, si te apetece un chocolate con churros, acércate a su ventana. En el centro de Elche, Replaseta Les Barques, entre Varales, Taberna Cofrade, donde la pasión se vive y se bebe también en Navidad. ¡Felices fiestas! Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Si no existe, lo sueñan. Si no se ha hecho, lo inventan. Si nadie se atreve, ellos sí. Si eres como ellos, eres uno de los nuestros. Nuevo Cupra Tabascan por 39.700 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Atención castores, en Tiendas Anticrisis El Castor llega la quincena del descanso. Del 17 al 31 de diciembre, aprovecha para renovar tu cama y colchón a precios únicos. Colchón desde 69 euros y canapé desde 129. Y packs con descuentos increíbles que te harán dormir como nunca. Ven a tu tienda más cercana y empieza el año descansando mejor. En Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo en Radio Marca Elche, Tele Elche Televisión. Ya sabes que nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo y vernos a través de nuestras dos webs, dos YouTubes o nuestra app Tele Elche gratuita. Como os comentaba al principio del programa, Elche se va a convertir en la sede de la selección española de rugby femenina para preparar el camino al Mundial de Inglaterra. Por tanto, va a ser el epicentro del rugby femenino internacional. Para hablar de ello tenemos aquí al concejal de deportes, José Antonio Román, al que ya vamos a saludar. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Y también tenemos a Miguel Ángel Martín, director general y CEO de la Federación Española de Rugby, al que también saludamos. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien por aquí, por Elche? Muy bien, Elche. Lo digo porque Miguel Ángel, además, casualmente, es cántabro, más concretamente santanderino, y hoy juega su Racing de Santander aquí en Elche, y me imagino que no te perderás la oportunidad de verlo. Me han invitado y voy a ir por primera vez al Martínez Valero, que no conozco este estadio. Ah, no lo había visto. Lo he visto por la tele, pero no, nunca he estado dentro. Bueno, va a ser un partido bueno, ¿no? Sí, sí es, va a ser un partido muy bueno, ya lo creo. Un partido donde, José Antonio, habrá... Habrá el pique que tenemos con nuestros compañeros del rugby del norte de España. Bueno, que, como se suele decir, que gane el mejor, aunque en Elche queremos que gane el Elche, y en Santander que querrán que gane... Puede ganar un verde y blanco seguro. Eso sí, verde y blanco o blanquiverde, pero los colores son esos. Bueno, José Antonio, cuéntanos, ¿cómo surgió esta posibilidad? Pues bueno, hace como unos meses, cuando llegó aquí el partido que jugó España contra Canadá previo al campeonato, a la clasificación para el Campeonato del Mundo, pues presentaron por aquí la federación, con la que tenemos una relación histórica desde el tiempo de José Antonio Mas, que fue directivo también de la Federación Española. Y hasta ahora ha habido una relación. Y le propusimos, pues eso, que tanto Elche como otros clubes hermanos de la provincia, como es la Vila, como la gente de Alicante también, pues acogiéramos a la selección femenina de rugby en su camino al Mundial. Ellos lo estudiaron, hicimos varias propuestas y al final pues lo hemos encajado dentro de lo que van a ser ese proyecto que tenemos de Elche Oasis de Experiencias Deportivas de cara al año 2025 y sucesivos, ¿no? No pretende ser algo estacional, ¿no? Nos gustaría que Elche fuera, como va a comentaros Miguel Ángel, la ciudad de las leonas, ¿no? La casa de las leonas. Y a partir de ahí, pues intentar desarrollar en Elche, empujar un poco lo que es el rugby, pero ya no solo a nivel local, sino también en toda la comunidad valenciana. Uh-huh. La selección femenina, Miguel Ángel va a entrenar aquí en el campo de rugby José Antonio Amorós Palau de la Ciudad Deportiva. ¿Y qué tiene Elche para haberos convencido para que estas sean sus instalaciones? Bueno, tiene muy buena climatología y es una zona donde ellas además han venido a jugar en ocasiones con bastante frecuencia. También tenemos una magnífica federación, que es la Federación Valenciana de Rugby, que nos ha siempre arropado mucho. Tenemos jugadoras también de toda la región que están en el equipo nacional. Y después de la experiencia que tuvieron antes de ir a Dubái a la clasificación para la Copa del Mundo, que se celebra en agosto, a finales de agosto, en Inglaterra, pues nos pidieron por el lo bien que estaban aquí, pues hacer toda la preparación. Les contamos un poquito el proyecto que nos había puesto encima de la mesa el ayuntamiento, lo acogieron con las capitanas de forma extraordinaria, y entonces hemos preparado pues un camino para Inglaterra con una serie de partidos y los vamos a centralizar todos aquí. Lo bueno también es que van a venir selecciones extranjeras también a quedarse, a entrenar y a preparar su camino al Mundial en la provincia de Alicante, que yo creo que es muy bueno para todos. Sí, José Antonio, pues van a venir efectivamente rivales importantes como Francia, Italia, Holanda, Suecia, Sudáfrica. Va a ser un buen examen, ¿no? Va a ser un buen examen para la selección. De hecho, ya, como decía Miguel Ángel, la primera semana de enero tendremos aquí la selección francesa haciendo también un stage de preparación, también de cara al Mundial. Y el partido con la selección española, el día 10, viernes, tendremos el primer partido en el que podemos ver a nuestras leonas jugar aquí contra nada menos que la selección francesa. Ajá. ¿Cuándo llegará la selección española femenina aquí a Elche? Normalmente suelen estar una semana antes de cada uno de los partidos, y lo que queríamos con el ayuntamiento, que es lo que estamos ahora trabajando, es hacer una presentación donde puedan estar los dos equipos y presentar ahí todo ese itinerario hasta el verano, donde se puedan visualizar pues las fechas y los diferentes encuentros, para que todo el mundo se pueda acercar a conocerlas y a disfrutar de un buen nivel de rugby. Sí, hay que destacar que la selección española femenina de rugby se clasificó de manera brillante, ¿no?, en Fiji. Ganando a Fiji, ganando todos los partidos. Ganamos a Hong Kong, a Madagascar y a Fiji, que fueron los tres partidos que nos tocaron en el grupo. Ganar a Fiji era difícil, pero ha sido una gran guinda en el pastel. Y luego hay que destacar que para la Copa del Mundo nos ha tocado por sorteo en el grupo de Nueva Zelanda, Irlanda y Japón. Entonces clasifican dos, y la verdad es que bueno, pues tenemos las opciones y las posibilidades. No sé si dos o tres. No sé si se... Los tres mejor. Me parece que queda uno eliminado. Entonces, bueno, pues hay posibilidades de pasar, y desde luego la preparación va a ser exhaustiva, porque hay que recordar que estas chicas ya fueron dos veces subcampeonas del Seis Naciones, cuando jugaban el Seis Naciones, hasta que llegó Italia, y Italia impuso un poco que tanto en masculino como en femenino tenía que ser la misma nacionalidad. Y hay que recordar que el Seis Naciones es una competición cerrada por invitación. Uh-huh. Y bueno, pues quiero decir que es un equipo, el femenino, que siempre nos ha dado muchas satisfacciones. Han ganado 11 veces el Campeonato de Europa, 7 de ellas seguidas. Y bueno, pues es una selección a tener muy en cuenta, y la preparación la van a hacer exhaustiva, y yo creo que van a hacer un gran papel en la Copa del Mundo en Inglaterra este próximo verano. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Se marca la selección un objetivo? ¿Vamos a por todas o es irreal? A por todas, no sé si esa es la expresión. Desde luego, a llegar lo más lejos posible. A competir con cualquiera, desde luego. El grupo que nos ha tocado es un grupo muy duro. Y en Irlanda, hemos ganado a Irlanda. A Nueva Zelanda creo que nunca le hemos ganado. A Japón sí. Y bueno, pues hay que competir al máximo nivel y ir lo mejor preparados posibles, ¿no? Yo creo que esta preparación que estamos organizando aquí pues es magnífica, desde luego. Uh-huh. José Antonio, también, además de en Elche, también se va la selección, va a estar en otras localidades, ¿no? Sí, bueno, es un proyecto también a nivel Comunidad Valenciana, donde Elche va a ser el centro. Tenemos a nuestro equipo hermano de Villajoyosa, el mejor equipo que hay en la provincia de Alicante actualmente, donde ya hay ciertos acuerdos con ellos. Tenemos también en Tabernes, va a celebrarse un partido también con Suecia, que es para celebrar el 90 aniversario y un poco homenajear lo que ha sucedido allí en la zona de afectada por la Dana. Y la verdad es que hacer de la provincia de Alicante, que no es una provincia quizá puntera en el tema de rugby como es Valladolid, como es Sevilla, como son las provincias vascas o Barcelona, pues yo creo que tiene que empujarnos a que este deporte pues sea uno más dentro de los importantes de lo que es la ciudad y, por supuesto, la comunidad. Pues creo que es muy importante para Elche y para la provincia el contar con la participación de la selección española femenina de rugby para esta preparación tan importante para disputar el Mundial de Inglaterra. No sé, Miguel Ángel, si te gustaría añadir alguna cosita más. Pues que estamos encantados y muy agradecidos al Ayuntamiento por la iniciativa y por la buena acogida que también la ha tenido por parte de la Federación y sobre todo de las jugadoras y las capitanas, y que este es el año de las leonas y que este proyecto se llama Casa Leonas en Elche, que es muy bonito. Casa Leonas en Elche. José Antonio. Vamos a ello, ¿no? Vamos a ello, ¿no? Naturalmente. ¿Cuándo llegarían? ¿Cuándo sería...? Viene la sección francesa, viene el día 2. Haremos algún encuentro con las universidades, iremos al CEU, iremos a la Universidad Jiménez Hernández para un poco promocionar el rugby allí también. Y bueno, y cualquiera puede acercarse a verlas entrenar. Van a estar entrenando todos los días, salvo el día 8, que es cuando tendremos estos actos en la universidad. Y están invitados todos los visitanos a ver a una de las mejores secciones del mundo, pues entrenar en el campo José Antonio Moreno Palau. Pues tenemos un rugby de élite en este inicio de año 2025 y bueno, estamos sin duda de enhorabuena de contar con la selección femenina, con las Leonas. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Igualmente. Que vaya todo muy bien, felices fiestas y feliz 2025. Feliz Navidad, José Antonio. Un placer, Paco, como siempre. Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Elche. Con esta importante noticia nosotros vamos a poner el punto final. Recuerdo, a las 6:30 arrancamos en directo desde el Estadio Martínez Valero con la retransmisión del partidazo Elche Racing de Santander y desde aquí con todo nuestro equipo. Lo puedes escuchar en directo aquí en Radio Marca, en Teleelche Televisión y también en Es Radio. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.